Rumbo periódico impreso en la radio. La mejor información nacional e internacional. Radio Rumbos, la emisora de Venezuela, presenta. Notirrumbos, el periódico impreso en la radio. Notirrumbos, el primero con la noticia auténtica. Ágil, interesante. Dirección General, Radio Rumbos. Amigas y amigos, muy buenos días. 5:59 minutos. Primera emisión de Notirrumbos, hoy sábado, 23 de mayo de 1987. Notirrumbos, Premio Nacional de Periodismo, Guayca y Puro y Meridiano de Oro. Transmitido por Radio Rumbos. Primera en sintonía y primera en simpatía. Con sus poderosos transmisores instalados en Villa de Cura, Estado Aragua y en El Junquito, y su gran cadena nacional. Radio Puerto Ordaz. Radio Maturín. Radio Tucupita, Delta Amacuro. Radio Angostura en Ciudad Bolívar. Radio Altura La Grita. Radio San Carlos Cojedes. Radio El Sol La Fría. Radio Guiria. Radio Guanipa Anzoátegui. Radio Armonía Miranda. Ecos del Torbe San Cristóbal. Radio Continental en Barinas. Radio Sabana El Sombrero. Radio Clarín Portuguesa. Radio Orituco en Altagracia de Orituco. Radio Sarasa Guaricó. Radio Amazonas en Puerto Ayacucho. Y Ondas Panamericanas en El Vigía. Redactores y reporteros: Elio Rojas, José Guillermo Cartaya, Jaime Cepeda, Teresa Maniglia, Osvaldo Jaspén, Ludovico Quiñones, Antonio Rodríguez, Ernesto Vegas, Alexis Rosas, José Luis Tineo Mata, Luis Alfredo Gómez y Desiree Santos Amaral. Jefe de información: Juan García Costiur. Coordinadora: Elizabeth Rama. Al control técnico: Miguel Ángel Padrino, certificado 1371. Narradores: Silvio Antonio Vargas, 5006. Gonzalo Jaramillo, 10.082. Pedro Miguel Suárez, 1515. Armando Pompeyo Martínez, 543. Y José Daniel Arciniegas, 5011. Seis, un minuto. Y a esta hora damos lectura a los titulares. Las injusticias no se pueden callar, señala en documento el cardenal José Ali Lebrun al comentar comunicado de varios religiosos. Contrariamente a lo expuesto...